En ese momento estáis escuchando música de Moby. Os lo voy a decir porque me estáis preguntando. Este se llama Flower, del disco Play and Play de Moby. Estamos en directo en Vidas en Red y para ello estamos un poco diversificándonos. Estamos emitiendo vía Spreaker. Para todos los que queráis saber desde dónde estoy emitiendo, es que en Spreaker es muy sencillo. Tenéis que meteros en mi Twitter, que es @conversus72, y desde allí tendréis el enlace en Spreaker para poder seguir solo el audio, si es que tenéis que salir de casa o vais en el coche y no podéis tener el vídeo o no queréis consumir tantos datos porque vuestro plan de datos pues es un poco escaso. No pasa nada, para eso está Converso, para eso está Vidas en Red. Y me preguntan qué es OBS. OBS es la aplicación por medio de la cual estoy emitiendo vídeo a YouTube. Recomendación del señor Dioscor, que es el amo. Él es el mayor experto en multimedia, hardware, AMD, tecnología. Así que gracias a él, pues estoy emitiendo con OBS, que es la recomendación que él me ha dado. Bienvenidos, amigos de Spreaker, que os sumáis a este directo. Este sí es un directo real. Saludo a José Luis, que nos está siguiendo. Y digo que sí es un directo real porque desde el viernes he estado emitiendo falso directo. La cuenta que tengo en Spreaker es una cuenta que me permite emitir 3 horas de directo. Saludos a Valero Geek. Y estas 3 horas, pues puedo programarlas. Puedo añadir una serie de pistas que me permiten automatizar lo que vais escuchando. Por ejemplo, anoche pudisteis estar escuchando algo de música mezclado con podcast del señor Rupert Dax y del mío, consiguiendo de esa manera pues una especie de programación tipo radio variada, donde hay buena música, bueno, lo que me parece a mí que es buena música, y algunos podcasts muy antiguos. Muchos me habéis pedido que grabe esos podcasts porque les hace mucha gracia, les resulta muy nostálgico. Saludos, Manuel, desde Asturias, Manuel Alonso, el amigo Manuel Alonso, que estuvo el pasado domingo, estuvo aquí en este Spreaker. Y les resulta pues muy curioso, ¿no? Ver cómo hablo del Nokia o de tecnología de hace 5, 6, 7, 10 años, que son cosas que hoy en día parecen muy lejanas, pero que no lo son tanto. Así que ha sido bastante nostálgico esta semana de directos. Yo recomiendo que para seguir los directos no queda otra que usar Spreaker. Y lo único malo es que esos directos solo son 3 horas, por lo tanto a las 3 horas tengo que estar pendiente para cambiarlos. Estoy investigando cómo puedo hacer con Radionomy para emitir y ya voy progresando, pero a nivel técnico tengo algunas dificultades. Lo conseguí con Winamp y el plugin DSP. Emitir radio en directo por vía Radionomy. La verdad es que tengo ordenadores dedicados a esas tareas y sería genial. Señor Jack Torrans, buenas tardes, buenas noches. Aquí en Madrid ya es de noche, son las 6 y 17 minutos de la tarde, y os saludo a todos los que acabáis de incorporaros a este directo, a este fantástico domingo por la tarde para escuchar música y para hablar. No sé si el señor Carl Egas me está siguiendo, pero hace poco el señor Carl Egas acaba de hacer un directo vía Periscope, esa tecnología antigua Periscope. Por favor, la verdad es que la tengo bastante abandonada porque es una mala experiencia tener que emitir vídeo en directo y tener que ir silenciando a gente que son niñatos, loxianos. Yo les llamo loxianos, son víctimas de un sistema educativo fallido. Y estos chicos pues se meten porque no están aburridos, no tienen mucho que hacer y básicamente se dedican a trolear o a intentar trolear al que habla. Supongo que hay gente que entra al trapo y le responde y se forma así un poco de rifi rafe. No es muy sensato ni muy interesante responderles, así que prefiero ignorarlos e ir cerrando canales. Pero no, la verdad es que no es muy allá, no mola mucho. Así que prefiero este sistema, que es el sistema de enviar vídeo por YouTube. El directo está, luego si se guarda o no ya es cosa mía, pero por lo menos puedo interactuar y llegar a más personas, porque yo sé que hay muchos que me siguen en YouTube pero no me siguen en Spreaker, así que bienvenidos a esta nueva era de Vidas en Red. Bueno, yo lo digo así con un poco en broma, los loxianos, ¿no? En realidad no son víctimas, es decir, yo creo que hoy en día nadie puede considerarse víctima de un sistema educativo más allá de la pérdida de calidad del sistema del sistema educativo en distintos centros de enseñanza. Pero hoy Internet nos ofrece muchas, muchas posibilidades para autoeducarnos, para aprender por nuestra propia cuenta. Yo estos días estoy leyendo mucho sobre Linux, estoy leyendo mucho sobre redes, estoy leyendo mucho sobre el tema de la emisión digital de radio con aplicaciones y tenemos posibilidades para aprender, tenemos posibilidades para crecer como personas, para leer libros. No tiene que haber límites a nuestra capacidad de enseñar más allá de nuestra voluntad. Saludos al señor Marco Martín, con quien he estado compartiendo mesa y mantel hace pocas horas. Javier Martínez dice, el del Diógenes Digital es un podcast para guardar y conservar. Y sí, uno de mis relatos favoritos, el Diógenes Digital. Así que saludos también a todos los que estáis en el canal de la Isla de Vidas en Red, que lo tenéis en Telegram. Si alguno quiere saber, mirad, quiero hablaros de algunos servicios que tenéis a vuestra disposición en la Isla de Vidas en Red. Uno de ellos es una página donde está todo. Es decir, todas las explicaciones que vais a escuchar a continuación sobran si tomáis nota de isla.vidasenred.com. isla.vidasenred.com. ¿Por qué? Porque ahí es donde vais a encontrar cómo acceder al canal de Telegram de la isla. También ahí vais a encontrar cómo podéis acceder a el disco duro virtual. Tenemos un disco duro con una cantidad enorme, pero enorme, de antiguos podcasts. Podcasts que van de muchos años atrás. Y de hecho, si habéis estado siguiendo esos falsos directos con los que he abierto el fin de semana, comenzando desde el viernes por la tarde, habréis oído podcasts realmente antiguos. Todos esos podcasts salen de High Drive. Todos esos medios, la cuenta de Spreaker, la cuenta de High Drive, que es el disco duro virtual con el que estoy compartiendo, y Telegram es gratis, o sea que no pagamos nada por Telegram. Todo eso funciona gracias a vuestras colaboraciones, que no impuestos, con la Isla de Vidas en Red. Es decir, cada vez que aportáis, aunque sea, hay gente que a veces simplemente con un euro me dicen, soy estudiante y esto es lo que puedo aportar, pues eso va directamente a la cuenta de Spreaker, que es pagada por vosotros, y también a la cuenta de High Drive, donde podéis alcanzar, bueno, ahí hay una cantidad enorme de información. También hay otro sistema gratuito que funciona como un torrent, que es un sistema para que podáis sincronizar todos los contenidos de la isla. Así que es muy interesante. Atech dice que ha tenido problemas para el canal de Telegram. Pues muy fácil, entra en isla.vidasenred.com y lee. Hay un enlace. Solo tienes que hacer clic en ese enlace. Muy fácil. Así que bienvenidos a todos a este domingo musical. Me preguntáis que con qué webcam estoy. Estoy con la Logitech C922. Logitech C922 Pro Stream Webcam. Es una webcam que me han recomendado algunos. Y también, como fruto de vuestras aportaciones, de todas las impuestos del IVA de la isla, del impuesto de sociedades, impuesto de sucesiones y donaciones de la isla, pues es posible que podamos ir mejorando todos los medios. El micro que ya venía, lo compré a la vez que la mesa de mezclas. Y tenemos también a los amigos de Spreaker, que estáis ahí escribiendo cositas y no quiero dejaros de lado. Quiero leer algunas de las cositas que estáis escribiendo. Está el señor Chiringuito Digital, que ha llegado, ha entrado en esta especie de bar de Vidas en Red, este salón del oeste, con sus dos pistolas bien puestas a cada lado de su cinturón y llega pegando fuerte, ¿no? José Luis, que dice: yo tengo una teoría de conspiración, Chiringuito Digital está detrás de Pepito 70. Yo lo pensé seriamente, ¿eh? De verdad que lo pensé seriamente durante un tiempo, que el señor Rupert Dax era el que estaba detrás de Pepito 70. Lo pensé y casi me lo creí, hasta que hablé por teléfono con Pepito 70 y cualquier posible teoría conspirativa desapareció. Yo he hablado con Pepito 70. Bueno, alguno que está preguntando, bueno, ¿y quién es Pepito 70? Bueno, sabéis que hay un servicio, una red social que se llama Instagram, y hay un señor que cada foto que mando, pues, escribe comentarios en ocasiones muy graciosos, en otras ocasiones muy transgresores, pero en cualquier caso con un despliegue de ingenio importante. Y él se hace llamar Pepito 70. Su sentido del humor, pues, no todo el mundo le parece tan brillante como en muchas ocasiones me lo parece a mí, a pesar de lo soez que es. Pero más allá de la vulgaridad que a veces ostenta y detenta, pues se esconde un tío con una capacidad de ingenio importante, y eso hay que reconocerlo, aunque no comparta muchas de las cosas que él dice. Mucha gente, pues, a base de oírme a mí hablar del señor Pepito 70, pues me ha preguntado por él, quién es, si soy yo, si es Rupert, si es otra persona. Y no soy yo, ni es él, ni es él, es un seguidor de Vidas en Red, una persona que está al corriente de mis contenidos, domina todos los contenidos que yo comparto con vosotros, y que un buen día, pues, decidió crearse una cuenta de Instagram para escribir sus maldades y sus provocaciones, ¿no? También está la señorita Karina, que me pregunta si todavía existe Pepito 70. Sí, existe Pepito 70. Es más, vamos a intentar provocarle, no sé si estará siguiendo este directo, y vamos a intentar provocarle para que haga una captura de pantalla y lo ponga en su cuenta de Instagram. Esto es como una especie de sesión de espiritismo donde decimos: Pepito 70, si estás ahí, manifiéstate. Yo no voy a aportar, y menos después de las últimas medidas de Montoro, dice Chiringuito Digital, que está muy enfadado con el ministro Montoro, como todos los españoles. José Luis dice que Rupert y Pepito 70 son el mismo, tienen la misma mente creativa. A ver, José Luis, yo creo, sinceramente, creo que Pepito 70 tiene esos ramalazos de genio creativo que el mismo Rupert Dax tiene, esos conocimientos, esas referencias a películas, a libros, pues que hacen que sus comentarios sean muy, muy interesantes. Pero yo veo en Pepito 70 yo veo un humor que no, ni siquiera Rupert tiene, ni yo tengo. A mí no se me ocurren esas cosas. Rupert no es tan inventor de historias como lo es Pepito 70. Y yo siento con esto reventar las teorías de conspiración, que a mí me gustan mucho y durante mucho tiempo he disfrutado especulando sobre la identidad de Pepito 70. Yo sé quién es, sé dónde vive, quiero decir, sé la localización, la zona donde vive, pero bueno, él ha sido muy discreto y él ha pedido discreción sobre su ubicación e identidad. Yo tengo su número de teléfono móvil, es decir, he hablado con él, aunque cuando me comunico con él lo hago casi siempre por Instagram. José Luis sigue diciendo, bien podría ser Converso también, pero difieren en valores, claro. La gente que me conoce dice, hombre, Converso no haría chistes sobre las cosas, sobre los chistes que hace Pepito 70. Pues sí, la verdad que sí. Chiringuito Digital, el señor Rupert Dax, que está en guerra con Pepito 70, es una lástima, dice, Pepito 70 es un aprendiz torpe. Creyó que podía ser maestro, pero le falta mucho, entre otras cosas, humildad. Bueno, esto forma parte del salsarroseo de los geeks. No sé si debería entrar en el salseo. Bueno, aquellos que siguen las cuentas de Rupert Dax y Pepito, sabéis que hubo un comentario de Pepito 70 muy desafortunado. La cuestión es cuándo no lo son, cuándo no son desafortunados sus comentarios. Y en esos comentarios, pues, evidentemente, pues hubo una diferencia de opiniones que se saldó con el portazo del señor Rupert Dax. Rupert, que es un hombre muy justo, sí, yo creo que es un hombre muy justo, pero también muy tremendo, pues básicamente le pidió... Yo intenté mediar entre estos dos señores, intenté hacer el papel de la ONU, una cosa que no sé por qué, que casi siempre me veo inmerso en esos papeles de intentar mediar, pero fue una mediación en vano. Y fue una mediación en vano porque básicamente una de las partes pues pedía que el otro se... que se humillara, que se postrara de hinojos y pidiera perdón, cosa que la otra parte pues no estaba dispuesto a hacer. Así que... Dicen que está enamorado de mí. No creo que está enamorado de mí. Yo creo que por lo que yo hablé con él, yo tuve una conversación con él, una larga conversación con él, pues él es un seguidor de Vidas en Red. Le llama la atención lo que hago, disfruta mucho de lo que hago, que es una cosa que me sigue sorprendiendo a día de hoy. Gente que me dice, oye, es que mi mujer me dice, mira, cuando te levantas escucho ese tío, al español. Cuando te acuestas escucho a este español y cuando vas en el coche estás escuchando al español. Por favor, para ya. Bueno, pues yo sé que hay gente que disfruta de Vidas en Red, lo cual me alegro mucho. Y él es uno de ellos, él es una de las personas que sigue los contenidos que voy compartiendo con todos vosotros. Entonces, no es más fan ni menos fan que cualquiera de los que ahora mismo están en este canal, o bien en YouTube, ahí, por ahí, o bien en Spreaker, pues por aquí, escuchando también. Hey. Dice Chiringuito, hay que reconocer que tiene golpes increíbles, como aquel vídeo de la naranja mecánica. Sí, sí, sí, sí. Mira, Rupert y yo tenemos un sentido del humor en el sentido de que hay muchas cosas que nos hacen gracia a la vez. Y Pepito 70 ha tenido algunos de los golpes más graciosos de la historia de Internet. Os lo digo así de contundente. Pepito 70 ha tenido algunos de los golpes más graciosos de la época de Internet. Y uno de ellos fue el de una referencia que hizo a La Naranja Mecánica y el videoblog de Miguel Ángel Cabrera, que es ese gran podcaster, ese gran videoblogger, y un tío excepcional, un tío con el que es imposible llevarse bien. Bueno, pues hizo una de las bromas que hizo, no fue más malvada que las demás. Y la verdad es que Rupert y yo nos partimos de risa, pero vamos, de hecho cada vez que nos vemos y hacemos referencia al vídeo de Pepito Sentena, pues nos revolcamos de risa por los golpes, ¿no? Jack Torrance dice: invítelo a una reunión, señor Converso, aunque creo que iría con un pasamontañas al estilo Antonio Salas. Sí, Álvaro Alonso, el vídeo salió en Instagram publicado y dudo que lo encuentres, tendrías que remontarte un poquito atrás. Mira, yo he hablado en dos ocasiones con Pepito 70, si la memoria no me falla. O sea, he hablado por teléfono en dos ocasiones y es una persona que le gusta actuar desde la oscuridad. Él no se siente nada como, por ejemplo, que hoy entrara Pepito 70 a este directo es algo que va en contra de él. Es decir, su propia voz es una cosa que él prefiere mantener en oculto. ¿Por qué? Por pura discreción. Dice Chiringuito Digital: solo hacer reír tiene mérito en estos tiempos. Pues sí, es muy cierto. Solo hacer reír, la verdad es que ya es un acto de mérito increíble. Además, yo no conozco a un solo tonto o un solo bobo que sea capaz de hacer reír. Yo creo que para hacer reír hace falta un poco de inteligencia y un ingenio que no toda la gente que es inteligente tiene. Así que así es. Voy a dejaros un poquito de música, unos minutos, no publicidad, música, para que beba un poco de agua. Y investigando un poco en OBS, quiero poner en la pantalla para enseñaros alguna cosita. Quizá podamos ver, incluso si consigo que se proyecte la pantalla, pues así quizá consiga que veáis algunas de las increíbles imágenes de Pepito 70. Por cierto, últimamente, ayer hice galletas de avena con la Thermomix y está feo decirlo, pero me salieron muy buenas. Y cómo no, pues Pepito 70 hizo broma de mis fantásticas galletas. No voy a decir la broma porque pierde la gracia. Os dejo con este pedazo de tema, que es un tema de Wonderwall, del disco Café Buda del Mar Mix. Be the step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been. Bueno, pues el domingo pasado hablé de libros con todos vosotros, hablé de Tropas del Espacio y ahora quiero volver a hablar de libros, quiero recomendaros algunos libros. Y si el domingo pasado os enseñé la portada de un libro que es Tropas del Espacio en una edición incunable, para mí ese libro es un tesoro y de hecho si alguien me pidiera, oye, préstamelo, pues seguramente solo se lo prestaría a gente de la que yo sé que son muy, muy responsables. Pues voy a recomendaros dos libros, ¿no? Yo soy bastante lector de Stephen King y sabéis que hace poco salió una serie de Stephen King que se llama 221163, 221163, y este es el título de la portada, Stephen King 221163. Me encanta porque es como la portada de un periódico, una novela, y es una especie de portada de un periódico donde habla del atentado contra JFK. La parte de atrás también parece la portada del periódico Daily News Extra. Un libro que he disfrutado mucho, un libro de los libros largos de Stephen King, casi 900 páginas. Pero una de las novelas más entretenidas de Stephen King. Habla de viajes en el tiempo. Y habla de un tema que a Stephen King le fascina, que es el atentado contra John Fitzgerald Kennedy y todas las teorías de conspiración que hay acerca del asesinato de este presidente de Estados Unidos. La verdad es que cuando te paras a pensarlo, es muy fuerte que un presidente de los Estados Unidos haya sido asesinado. La cosa es que no solo ha sido uno. Ha habido más de un atentado contra presidentes de los Estados Unidos. Bueno, pues este libro que oís, escucháis, los de Spreaker. ¿Lo oís? Estas son las páginas de este libro. Pues para los que estéis en el vídeo, esto es un libro que se llama Matadero 5. Matadero 5 es una novela escrita por Kurt Vonnegut Jr. Kurt Vonnegut Jr., que es un autor de ciencia ficción muy, muy peculiar. Mirad, voy a darle la vuelta a la novela y os voy a enseñar el precio de la novela. Si veis el precio de la novela, son 130 pesetas. 130 pesetas el precio de esta novela. ¿Dónde la compré? Pues una cosa que os recomiendo que hagáis es leer y visitar las librerías de libros viejos. Esas librerías que venden libros muy baratos, que venden libros ya usados, ya leídos, Pues de vez en cuando, si dedicas tiempo a pasar por esas librerías y a recorrer sus estantes, pues encontrarás auténticas joyas. Y esta es una de las joyas. Bueno, también me he encontrado libros en la basura, y yo, como también soy un Diógenes literario, pues también me gusta recoger libros, y así he encontrado algunos libros muy muy interesantes. El domingo que viene, si todo va bien, os hablaré de otra joya que encontré en una librería de libro viejo. Pero antes quiero hablaros de Matadero 5. Para hablar de Matadero 5, para hablar de esta excepcional novela de ciencia ficción, tendría que hablar de una película que están echando recientemente, que es la película La Llegada. No sé cuánto. Tranquilos, que no voy a hacer spoiler de esa película. La película La Llegada, voy a hablaros, es en inglés The Arrival. Es una película estadounidense de drama, y de drama viene bien servida, y de ciencia ficción, dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Eric Heiserer. La película me ha encantado, y eso que para mí Amy Adams es una actriz que no me gusta mucho. Ya verla de Lois Lane en Superman me pareció un paso atrás, de verdad no me gusta mucho. Pero la película está realmente bien. Tranquilos, que no voy a decir nada de la película, porque además la película, como te destripen el final, te lo revientan, pero es una idea muy original. Y cuando yo vi la película de Arrival, que ya está desapareciendo de los cines, la estrenaron el 1 de septiembre de este año en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Es una historia de ciencia ficción y de encuentros en la tercera fase. Sabéis que los ufólogos hablan de tres fases de contacto, desde el mero avistamiento de un ovni en el cielo hasta entrar dentro del ovni. Hay tres fases. Bueno, pues esta película habla de la llegada de una serie de objetos voladores con forma de, no sé, parece una lentilla de contacto gigante, y se colocan en distintos puntos de la Tierra. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, pues la novela de Kurt Vonnegut, Matadero 5, me ha recordado muchísimo a la película de Arrival, La Llegada. Pero me ha recordado muchísimo, de verdad. Me ha parecido, aunque difieren en muchas cosas, coinciden en muchas. ¿De qué habla Matadero 5? Bueno, pues para hablaros de Matadero 5 voy a hacer lo que hice la otra vez, que es hacer algunas lecturas selectas de esta novela. Y para ello voy a seleccionarlas, y no solo voy a seleccionarla, sino que además voy a poner la música adecuada para cosas así. No vale cualquier música, tiene que ser una música que nos invite a reflexionar. Escuchen. Billy Pilgrim ha volado fuera del tiempo. Billy se ha acostado siendo un viejo viudo y se ha despertado el día de su boda. Ha entrado por una puerta en 1955 y ha salido por ella en 1941. Ha vuelto a traspasar esa puerta y se ha encontrado en 1963. Ha visto su nacimiento y su muerte muchas veces, según dice, y viaja al azar hacia cualquier momento de su vida. Eso dice. Billy es espástico en cuanto al tiempo. No puede controlar lo que va a sucederle, y sus excursiones no siempre son divertidas. Está consciente, temeroso, dice, pero por causa de no saber nunca qué parte de vida le va a tocar representar al momento siguiente. Billy nació en 1922 en Ilium, Nueva York, hijo único del barbero del lugar. Fue un niño de aspecto gracioso, que se convirtió en un joven de gracioso aspecto, alto y delgado, con el cuerpo en forma de botella de Coca-Cola. Terminó sus estudios en la Escuela Superior de Ilium, quedando entre el tercio superior de la clase, y asistió a las clases nocturnas de la Escuela de Óptica de Ilium durante un semestre, antes de que fuera requerido para el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre murió en un accidente de cacería en el curso de la guerra. Así fue. Billy prestó servicio en infantería y, destacado en Europa, fue hecho prisionero por los alemanes después de su honrosa licencia del ejército en 1945. Billy volvió de nuevo a la Escuela de Óptica de Ilium. Durante el segundo año de sus estudios se prometió con la hija del fundador y dueño de la escuela y luego sufrió una leve depresión nerviosa. Estuvo bajo tratamiento en un hospital de veteranos cerca de Lake Placid y cuando finalmente le dejaron marchar, se casó con su prometida, terminó sus estudios y su suegro le montó un negocio en Ilium. Aquella es una ciudad particularmente buena para los ópticos, puesto que allí se encuentra la Compañía General de Forja y Fundición. Todo empleado tiene la obligación de estar en posesión de unas gafas de seguridad y de llevarlas mientras esté trabajando en la fábrica. Pues bien, la GFIF tiene 78.000 empleados en Ilium, lo cual representa muchas lentes y muchas monturas. El dinero está en las monturas. Billy se hizo rico y tuvo dos hijos, Bárbara y Robert. A su tiempo, Bárbara se casó con otro óptico, a quien Billy montó un negocio, y Robert, bueno, el hijo de Billy tuvo muchos problemas en la escuela superior. Después se alistó en los famosos Boinas Verdes. Sentó la cabeza, se convirtió en un agradable muchachote y luchó en Vietnam. A principios de 1968, un grupo de ópticos, entre los que estaba Billy, fletaron un avión para que les llevara de Ilium a Montreal, donde había una convención internacional de óptica. El avión se estrelló en la cima del monte Sugarbush, en Vermont, y murieron todos menos Billy. Así fue. Mientras Billy se recuperaba en un hospital de Vermont, su esposa murió de un envenenamiento accidental de monóxido de carbono. Así fue. Cuando finalmente Billy volvió a su casa de Ilium, después del accidente de aviación, que le dejó una terrible cicatriz en la parte superior del cráneo, estuvo tranquilo durante algún tiempo. No reemprendió su trabajo. Contrató un ama de llaves y además su hija iba a visitarle casi diariamente. Fue entonces cuando Billy, de improviso, sin advertencia alguna, se marchó a Nueva York y acudió a un programa nocturno de radio dedicado a temas diversos. Dijo lo de que vivía fuera del tiempo y también lo de que había sido raptado por un platillo volante en 1967. El platillo, explicó, provenía del planeta Trafalmador, a donde le llevaron para exhibirle desnudo en un zoo y aparejarle delante del público con una estrella de cine terrestre llamada Montana Wild Hack. Algunas lechuzas nocturnas de Ilium oyeron a su conciudadano por la radio y una de ellas llamó a la hija de Billy, Bárbara, que se sintió muy disgustada. Ella y su marido fueron a Nueva York y se llevaron a Billy a su casa. El hombre insistía mansamente en que todo lo que había dicho por la radio era verdad. Explicó que había sido raptado por los trafalmadorianos la noche del día de la boda de su hija. No lo habían echado de menos, afirmó, porque aquellos seres extraplanetarios lo condujeron a través de la urdimbre del tiempo, de manera que él había podido estar en Trafalmadore durante años y aún así ausentarse de la Tierra solamente de un microsegundo. Pasó otro mes sin incidentes hasta que Billy escribió una carta al newsletter de Ilium, que el periódico publicó. En ella describía a las criaturas de Trafalmadore. Decía que medían 60 centímetros de altura, que eran verdes y que tenían una forma como si hubieran sido hechos por algún lampista. Sus remaches o ventosas descansaban sobre el suelo y sus tuberías, que eran extremadamente flexibles, apuntaban generalmente al cielo. Además, en el extremo de cada una de esas tuberías o cañerías había una pequeña mano con un ojo verde en la palma. Esas criaturas eran amistosas, podían ver en cuatro dimensiones, por lo que compadecían a los terrestres que no pueden ver más que en tres, y tenían muchas cosas maravillosas que enseñarnos, especialmente sobre el tiempo. Billy prometía hablar de alguna de esas cosas maravillosas en su próxima carta. Pues esto que habéis oído es una parte de la novela Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Como dice la novela, Billy es espástico. Su vida no es como la nuestra. ¿Cómo funciona tu vida? Pues de forma muy ordenada. Naces, cumples el primer año, el segundo año, disfrutas o sufres la infancia, la adolescencia, la juventud, la vida adulta, la vejez y finalmente los últimos años de tu vida, si puedes vivir tantos años, y finalmente morir. La vida de Billy es espástica. Es como si avanzara y retrocediera el tiempo para él. Comienza con la vejez, continúa y va dando saltos adelante y detrás. Es una persona desubicada de contexto. Todo el mundo vive su vida de forma lineal, pero para él su vida es un continuo avanzar y retroceder, como si fueras leyendo una novela al azar, sin orden. Muchos de los episodios de la vida de Billy se repiten, y uno piensa, quizá Billy es un veterano de guerra afectado por los terribles bombardeos de Dresde, y esa crisis nerviosa de la que habla la novela no es ni más ni menos que los delirios de alguien que ha sufrido lo indecible en combate. Pues es una novela que he leído varias veces, pero por desgracia no todo el mundo al que se la he prestado le ha gustado. Voy a continuar leyendo un poco más, si os parece bien. Estamos leyendo Chiringuito Digital ha vuelto, Estamos leyendo porciones de Matadero 5, la novela de Kurt Vonnegut, una novela que encontré en una librería de libro de segunda mano, editada por Editorial Bruguera. Seguro que hay ediciones por internet más económicas, o gratis incluso, de aquella manera, pero que en su momento costó 130 pesetas, ese es el precio de la novela. Mientras suena Hans Zimmer con distintos temas, vamos a seguir leyendo esta novela, Matadero 5. Y así sucesivamente, Billy dice que se alejó del tiempo por primera vez en 1944, mucho antes de su viaje a Trafalmadore. Los trafalmadorianos no tenían nada que ver con su alejamiento. Lo único que ocurrió es que ellos fueron capaces de hacerle comprender lo que realmente le sucedía. Fue durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, siendo asistente de un capellán. El asistente del capellán es, por costumbre, objeto de risa y chanzas en el ejército americano. Y Billy no constituía una excepción. Era incapaz de hacer daño a sus enemigos o de ayudar a sus amigos. De hecho, no tenía amigos. Simplemente hacía de camarero de un predicador. No esperaba ni promoción ni medallas, carecía de armas y tenía una fe mansa en un amoroso Jesús, tan mansa que a la mayoría de los soldados les parecía putrefacta. Mientras estuvieron de maniobras en Carolina del Sur, Billy tocaba los himnos que había aprendido en su infancia en un pequeño órgano negro a prueba de agua, que tenía 39 teclas y dos registros, vox humana y vox celeste. También se encargaba del mantenimiento de un altar portátil, constituido por una caja de madera de olivo de color pardo, con unas patas empotradas y forrada con una llamativa felpa escarlata, en la que anidaban una cruz de aluminio anodizado y una Biblia. El altar y el órgano habían sido construidos por una fábrica de aspiradores de Camden, Nueva Jersey. Eso es. En cierta ocasión, estando de maniobras, Billy tocaba Nuestro Dios es una poderosa fortaleza con música de Juan Sebastián Bach y la letra de Martín Lutero, cuando apareció un árbitro. Era domingo por la mañana y Billy y su capellán habían reunido a una congregación de unos 50 soldados en una colina de Carolina. Aquel día había árbitros por todas partes, es decir, esos hombres que dicen quién gana o quién pierde una batalla teórica o quién está muerto o vivo. El árbitro traía una noticia la mar de cómica. La congregación había sido el blanco teórico de un teórico avión enemigo y ahora todos estaban teóricamente muertos. Después de reír hasta casi reventar, aquellos cadáveres teóricos se hartaron con una buena y abundante comida. Años después, recordando ese incidente, Billy se sorprendía pensando en la aventura trafalmadoriana que había vivido con aquella muerte. Estuvo muerto y comió al mismo tiempo. Hacia el final de las maniobras, a Billy le dieron un permiso especial para que fuera a su casa, dado que su padre, el barbero de Ilium, Nueva York, había sido muerto por un amigo que le disparó mientras cazaban venados. Así fue. La gente no debe mirar hacia atrás. Ciertamente yo no volveré a hacerlo. Ahora que he terminado mi libro de guerra, prometo que el próximo que escriba será divertido. Porque este será un fracaso. Y tiene que serlo a la fuerza, ya que está escrito por una estatua de sal. Empieza así. Escuchen. Billy Pilgrim ha volado fuera del tiempo. El autor Kurt Vonnegut pretendía escribir un libro sobre Dresde. Esta novela que estoy comentando se llama Matadero 5 y está escrita por Kurt Vonnegut Jr. y es una novela que trata de un hombre, su protagonista, que es espástico. Su vida avanza y retrocede en el tiempo. Y mira tú por dónde, mira tú por dónde. Acabo de ver una película que habla de esto. Al final, la verdad es que no hay muchas historias originales. Y me alegro que hoy en día el cine esté echando mano de los antiguos libros de ciencia ficción. Estos libros sobre los que se ha construido la literatura actual. Estos libros de los que beben series como Black Mirror. ¿Cuántos de vosotros os gusta Black Mirror? ¿Pensáis que Black Mirror es lo mejor que ha ocurrido en el tema de series? ¿Lo más preclaro? ¿Pensáis que Black Mirror es prácticamente profecía, anticipación? Pues no, amigos. La ciencia ficción es anticipación. Y vamos a dejar durante un momento a Hans Zimmer y vamos a seguir hablando de otros temas. Rupert me pide que hable de una serie de novelas que las tengo aquí atrás que se llaman La Guerra Interminable. Bueno, es una buena sugerencia porque es uno de mis libros favoritos. Y voy a decir una cosa, y esto lo conecto con lo que decía antes. Antes decía que las películas de ciencia ficción de ahora no son nada originales, son una copia, de las viejas novelas de ciencia ficción, las auténticas, las que nos hicieron pensar en cosas que nadie más había pensado. ¿Por qué? Pensad en la película Interstellar, esa película con esa banda sonora espectacular. Vamos a buscar esa banda sonora Interstellar porque tiene momentos espectaculares. Y esta banda sonora Interstellar de esta película está basada en una novela de ciencia ficción. Está basada en la física, por supuesto, pero es que antes de esa novela, pues muchos escritores de ciencia ficción ya hablaban de algo que todos conocemos como el viaje relativista. ¿qué es el viaje relativista? Vamos a explicarlo ahora. Muchos de vosotros habéis escuchado hablar de la teoría de la relatividad. Pero creo que muchos de vosotros, sobre todo los que sois de letras como yo, a no ser que hayáis sido lectores de ciencia ficción, entenderéis un poco qué es la teoría de la relatividad. Voy a leer de Wikipedia acerca de la teoría de la relatividad. Pero sin entrar en parte teórica, que es la parte más aburrida para los fans de la ciencia ficción, deciros que esta teoría sostiene que, relativamente a un observador estacionario, el tiempo parece fluir más lentamente que para los cuerpos que se desplazan rápidamente. Por ejemplo, un reloj que se desplaza parecerá correr más lento al incrementar su velocidad y acercarse a la velocidad de la luz. Parecerá haberse detenido completamente. Sin embargo, ese efecto solo hace posible el viaje en el tiempo hacia adelante, en el futuro y nunca hacia atrás. Esta es la premisa sobre la que se basa la novela Interstellar. Cuando te acercas a la velocidad de la luz o cuando eres atraído por el campo gravitatorio de agujeros negros y demás, la física del tiempo se modifica. Y para el viajero, el tiempo avanza rápidamente. Y si os acordáis, en la película de Interstellar, cuando el protagonista va a cierto planeta, el planeta del Doctor Tal, y vuelve a la nave, han pasado a lo mejor 10 años. Pues en la novela Guerra Interminable, es una novela de ciencia ficción bélica, esto existe como género. La ciencia ficción bélica. Y estos soldados de ese futuro, esos soldados que participan en una guerra interminable, larguísima en años, pues al ser embarcados y al ser desplegados en naves espaciales que alcanzan la velocidad de la luz, pues para ellos, estos jóvenes se transforman en jóvenes viejos. Porque tanto salto a la velocidad de la luz termina. Porque el mundo cambia a su alrededor mientras ellos siguen siendo jóvenes. Ellos van combatiendo en distintas batallas, embarcando en sus naves de combate. Y cada vez que vuelven a esos periodos de descanso, pues se dan cuenta de que el mundo ha cambiado. Que han pasado 10, 20, 30, 100 años. Y pues se vuelven personas desconectadas del mundo en el que viven. Una gran novela de Haldeman, Guerra Interminable. Para aquellos que os queráis iniciar en la ciencia ficción, este es sin duda un gran acierto, como lo es la banda sonora de Hans Zimmer de la película Interstellar. Una película para la que se utilizó un órgano muy especial. Thank you. acaba de entrar en el grupo de YouTube el señor Lector, a quien le tengo un gran respeto, porque para mí es un auténtico geek, igual que el señor Jonathan. Y dice: me parece que YouTube se ha actualizado. Te visito desde el móvil Linux. Tengo una computadora en la palma de mi mano. Eso es ciencia ficción. Pues sí, hace poco me volví nostálgico en alguno de los podcasts hablando de mi modem 56K, ¿os acordáis? Y los que hemos vivido varias décadas de tecnología, pues somos un poco como esos protagonistas de la película Guerra Interminable. Somos viajeros en el tiempo. ¿Y qué es un viajero en el tiempo sino una persona que suma años a su experiencia? Viajeros que al final están desconectados. Hace poco tiempo tenías 9 años. Y uno de tus amigos, el vecino del tercero C, te contaba entusiasmado que había visto una consola de videojuegos que se conectaba a la televisión. A los 15 años jugabas en casa de tu vecino a esa consola de videojuegos a la que se le conectaba un cartucho y con una serie de mandos movías unos cuadros o unos palitos en la pantalla y te veías inmerso en una especie de batalla espacial disparando asteroides. Los gráficos, inexistentes. El sonido, casi inexistente. El color, ¡qué color! Pero estabas jugando una consola. Y estabas absorto. Y además pensabas que eso era lo mejor que había en el mundo. Pero dejaste de tener 15 años. Sumaste 20, 20 y muchos, 30, 40 y muchos. Y ahora vivimos en un mundo donde la tecnología está muy, muy presente. Internet está presente. Y te das cuenta, pues, de lo que experimentaban esos viajeros en el tiempo. Que vives desconectado. Que los chavales que te rodean no saben que hace tiempo los ordenadores funcionaban con cintas de cassette. Y si alguien le dices que es una cinta de cassette, pondrá cara de realmente no sé lo que me estás hablando. Mis hermanos y yo, inicialmente éramos 4 hermanos. Mis hermanos y yo juntamos nuestros Reyes Magos y de manera sindical nos pusimos de acuerdo para decirle a los Reyes Magos: Reyes Magos, queremos algo muy caro. Es un microordenador ZX Spectrum. Y como sabemos que es muy caro, juntamos nuestros regalos para que nos compréis un ZX Spectrum. Cuando llegaron los Reyes Magos, nos regalaron una consola. Era una consola que estaba muy bien, pero no era el ZX Spectrum. Así que tuvimos que esperar otro año más para volverle a pedir a los Reyes Magos un ordenador ZX Spectrum. Mientras tanto, visitábamos casas de amigos, compañeros de colegio, para jugar a esos juegos increíbles. Y con el Spectrum se abrió una época de juegos, las aventuras conversacionales, para mí mi juego favorito. Algo que aparece en la novela Ready Player One, que algunos de los muchachitos de hoy en día se han leído la novela, pero nunca han jugado a un juego conversacional. Hoy en día, puedes jugar por internet a aventuras conversacionales que se desarrollan solo en texto. Aprovecho a saludar a Viaja Conmigo, que ha saltado de Chiringuito Digital a YouTube, a ATEC, a JC Blog con V y al señor Gustavo A. Meza G. Un saludo a todos los que estáis siguiendo también por Spreaker, como señor Jack Torrance, Karina, los habituales de Spreaker. Pues estamos hablando de nostalgia, y me imagino que muchos de vosotros pues estáis también bastante nostálgicos. Hoy pegaría en esta tarde, aunque no tengo las fuerzas ni la energía, hoy pegaría a responder al señor Carl Egas, con quien tengo una amigable, discreta y divertida disputa en internet sobre política. Y lo suyo sería que hoy pues hiciera una videorrespuesta para enfrentarme a él, pero no tengo el ánimo ni las ganas. No obstante, él ha hecho un Periscope y lo tenéis por aquí. Lo tengo aquí en mi tele de Twitter, lo estoy viendo. Y en ese Periscope pues intenta responder a algunas afirmaciones que yo hice cuando me metí a hablar de la campaña del señor Donald Trump. Y y la verdad es que me ha frustrado un poco oírle, porque el señor Calegas, y yo lo tenía por un hombre bastante equilibrado, no ha estado a la altura de las circunstancias. ¿Por qué no ha estado a la altura de la circunstancia el señor Carl Egas? Pues por una razón muy sencilla. La realidad, queridos amigos, la realidad no es un cuerpo plano, un cuerpo geométrico plano. La realidad es un poliedro. Tiene gran cantidad de aristas, de matices. No es monocromática, blanco o negro. Tiene una enorme capacidad para adquirir matices y muchas veces uno tiende a captar los matices. Y muchas veces hay mucha gente que no tiene ganas de pensar mucho y prefiere hacer algo muy peligroso, que es simplificar. Simplificar, amigos, es muy peligroso. Y esto lo estoy viendo hoy en día con muchos comentarios que hago en internet y con muchos comentarios que hago en mi blog, tanto con B como con V. Hago un comentario en contra de Trump y la gente me acusa de estar a favor de Hillary. Hago varios comentarios y dedico parte del podcast a hablar de quién es Hillary Clinton y la gente me acusa de estar favorable a Trump. Y yo pensaba, digo, estas cosas solo ocurren en España, ¿no? Donde eres del Partido Popular o del PSOE. ¿Por qué? Porque muchos españoles piensan en esos términos, ¿no? Solo hay dos partidos y solo hay dos opciones, que son el Partido Popular o el PSOE. Esto que suena es la banda sonora de la película Monsters, que es un pedazo de película. Cine independiente. Así que decía que para muchas personas es más fácil no pensar y no pillar los matices. Pensar en cuestión de blanco y negro. Si tú atacas al PP es porque eres del Partido Socialista. Si atacas al Partido Socialista es porque eres del PP. El problema es cuando atacas a los dos. Entonces la gente se pone muy nerviosa y dicen, eres incoherente. Claro, porque en el pequeño universo de esas personas, en ese pequeñísimo universo, tú deberías de tomar partido por un lado o por otro, pero no por una tercera opción. Es una pena. Yo he hablado en contra de Trump, he hablado en contra de Hillary Clinton y he cometido, para Calegas, he cometido el error de decir algunas cosas interesantes de Trump. Y entonces Cal Egas, en su simplificación argumental, no digo que él sea un simple, él es una persona que piensa mucho, pero que prefiere simplificar los argumentos del adversario para así derrotar a un monigote que él se ha fabricado, reduciéndolo a lo absurdo. Esto es una falacia, ¿no? La reductio ad absurdum, la reducción al absurdo. Y él ha pensado que yo estaba a favor de Trump. No. Para él hubiera sido más sencillo decir que yo atacaba totalmente a Trump, que no encontraba nada interesante en la política de Trump. Y cuando he dicho que hay algunas cosas interesantes en la política Trump, algunas de las respuestas que ha dado Cal Egas son: bueno, pero verás como Donald Trump, aunque en su programa diga esto y haga otra cosa, bueno, pues en ese caso no me está replicando a mí. Porque yo no he dicho, y Donald Trump va a ser una persona fiel a su programa. Si hubiera dicho eso. Es más, lo que yo creo, en realidad, es que Donald Trump no va a seguir su programa. Porque no conozco un solo político que sea fiel a su programa. Incluso el grandioso Obama. La esperanza de los demócratas, la esperanza de las minorías en Estados Unidos, el magnífico Obama, el pacifista Obama, el premio Nobel de la paz Obama, pues no ha sido más que una gran decepción, y una gran deuda, y una gran ruina. Ese es Obama. Hay una cosa que tenemos que aprender todos los que nos entusiasmamos con algunos políticos, y lo que tenemos que aprender es a desengañarnos. Un antiguo texto religioso dice: maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en lo humano. Si algo te van a enseñar los años es que tarde o temprano las promesas de los seres humanos son promesas fallidas, defectuosas. Promesas que se quedan en nada. Así que, Cal Egas, no sé si esto te vale como respuesta, pero el hecho de que haga una evaluación de la política de Donald Trump y encuentre algunos aspectos interesantes no quiere decir que yo forme parte de las bases de Trump y lo apoye incondicionalmente, haga lo que haga. Desde el principio, y a los podcasts me remito, tú te puedes ajustar a una frase suelta por aquí, por allí, pero a los podcasts me remito. Yo he dicho que Donald Trump es un patán, es un bruto, es un tío impulsivo, poco reflexivo, es un torpe, y es una persona que, además, moralmente, me parece que tiene poca o ninguna calificación moral. Así que no soy un defensor a ultranza de Trump. Para Cal sería mucho más cómodo enfrentarse a alguien que es un defensor a ultranza de Trump, y entonces ya él poder poner los puntos sobre las íes y hacerle ver a esa persona qué tipo de político es Trump, qué tipo de empresario es Trump. Pero Cal, no, yo no soy esa persona, aunque tú en tu imaginación hayas pensado que lo soy porque he dicho cosas que no son negativas, e incluso algunas que podrían ser positivas. Ay, amigos, es que no debemos simplificar a la hora de discutir. Como decía el profesor C.S. Lewis, ¿es que no te enseñan lógica en el colegio? Os recuerdo que esto sí es un directo. Podéis escribirme a @conversos72 y dentro de poco, si os parece bien, decídmelo por el chat de Spreaker o el chat de YouTube. Si alguien quiere entrar por medio de Skype, pues podrá hacerlo intervenciones de 3, máximo 5 minutos. Para entrar en este directo de Vidas en Red esta noche, a las 19:29. Vamos a cortar dentro de poco porque voy a tomar algo. Así que estamos en Vidas en Red, estamos poniendo algo de música. Vamos a animar esto, ya que la banda sonora de John Hopkins está bien, pero es un poquito demasiado para quedarse dormida. Quizá para más tarde sería interesante, pero no es el momento, no es el momento. Así que vamos a poneros algo que quizá os haga un poquito de risa, que quizá os haga algo de nostalgia. A ver qué os suena, a ver qué os suena lo que os voy a poner. Esto es un temazo de para todos los viejos, todos los viejunos, para vosotros va. Bueno, ya alguno lo ha descubierto, Dragones y Mazgorras, ¡qué serie! Me pide José Antonio Pérez, dice, ¡grande! ¡Hombre, claro que grande! Y Ronald me pide que baile, bueno, no sé. Rupert, esto te gusta a ti, reconócelo. Yo estoy seguro que muchos de vosotros pues no sabéis qué serie es esta, pero esta serie, a raíz del juego Dragones y Mazmorras, que por aquí lo tengo, si no lo enseñaría, pues salió una serie de dibujos animados que en su momento en España pues fue el Nova Más. Pero también hay música nostálgica que forma parte de nuestra vida. Con ahínco la bola dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Y este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Hoy un sueño multicolor brilla fuerte en mi corazón, como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor. La aventura empieza ahora, vamos pues allá, allá, allá, allá, allá. Buscaremos mil caminos en pos de la bola ya. Surcaremos los mares y los aires con toda nuestra ilusión. La bola del dragón será al fin nuestra. Intentémoslo con valor, unidos a Goku no hay que temer. Pues mis golpes y cámbiame, a todo respeto infunden, ya lo vais a ver. Vamos con afán, todos a... ¡Ay, bola de dragón! Yo recuerdo en mi barrio contaban de uno que empezó a bola de dragón y estaba tan enganchado que justo en ese momento lo llamaron a hacer el servicio militar, así que se fue a una tienda, compró 30 cintas de vídeo vírgenes y antes de irse al servicio militar le dijo a su madre: mamá, quiero que me lo grabes todo. Y se fue a hacer el servicio militar y a servir a su país con la tranquilidad de que su madre le iba a grabar bola de dragón. Ulises, Ulises, Ey, siento ese corte, ¿eh? No es mi culpa. Es Spotify que me la está haciendo. Sí, esta versión se corta mucho. Hoy Spotify no funciona, pero este es Ulises 31, que alguno me la ha pedido, así que ahí lo tenéis. Y vamos a dejar Ulises 31 y vamos a poner algo de la playlist que tengo en Spotify, que se llama Directo. Yo soy Converso 72 en Spotify. Y esta es la que ponía en los primeros directos, para aquellos que os acordéis. Así es, cosas de Donald Trump. Ya está, Donald Trump le ha metido mano a la NSA y está reventando todo esto. Bueno, recuerdo que estamos en el directo, son las 19:36. Podéis escribirme vuestros comentarios en mi Twitter, @Converso72, y vamos a poner dentro de poco, vamos a habilitar el Skype de la isla para aquellos que queráis entrar a este directo. No es más que vidasenred@gmail.com, es el Skype que podéis utilizar para dirigiros a mí. Una primera solicitud de contacto del señor Emilio Avarillas, así que si quieres entrar, Emilio, los micros son tuyos. Estamos en Skype, Vidas en Red. Tu hamster, dice Jesus Way. Chiringuito digital, mientras que se ha ido. Este es Rupert, no se está quieto, es un viajero indómito. Tan pronto está en YouTube como cambia a Spreaker. Dice, el otro día, José Antonio dice, el otro día le puse a mis hijos los dibujos de los Caballeros del Zodíaco, la serie original, y estaban flipadísimos. Normal, normal. Bueno, Emilio, si quieres entrar. Y para los demás que queráis entrar, vidasenred@gmail.com. Recuerdo las normas para entrar en el canal, vidasenred@gmail.com, y máximo 5 minutos de intervención. Pues tenemos a Emilio por aquí, que vamos a dar paso en breve. Así que estamos llamando a Emilio. Estamos en directo. Y ¿Aló? Este es Emilio. Hola, Emilio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Oye, gracias por tu petición de contacto. Curiosamente, no estás siguiendo el directo que estoy emitiendo ahora mismo, ¿no? No, lo que pasa es que yo escucho los episodios siempre en ebooks, una vez que ya están subidos. Ah, ok. Entonces no es que me los ponga a escuchar en directo, sino que cada vez que los subes, yo los escucho los cuando... escuchas. Ya grabados, exacto. Qué bueno. Bueno, pues que sepas que no solo lo vas a escuchar en iVoox, sino que ahora mismo en directo, tanto en YouTube como en Spreaker, y dentro de poco en iVoox, pues podrás escucharte. Dinos, Emilio... Sí, estás en directo. Qué bien. ¿Desde dónde...? No hace falta que des detalles personales, pero ¿desde qué zona del mundo estás conectado ahora mismo? Yo soy de Guatemala, debajo de México. ¡Qué bueno! Estás por allá, del otro lado del charco. Sí, no está cerca, no está cerca. ¿Y desde cuándo escuchas Vidas en Red? Es decir, ¿cuánto eres seguidor de Vidas en Red? Si eres más de podcast, de blog, de vídeo. ¿Conoces al Caminero Geek? Hombre, claro que sí, mi buen amigo, el Caminero Geek. Yo empecé a escuchar su podcast y él siempre recomendaba este de Vidas en Red y Camelogía Geek. Ajá, sí. Así entonces que... ahí fue como... desde ahí fue donde te empecé a seguir, cuando el Caminero Geek lo recomendó. Uh-huh. ¡Qué bueno! Un par de semanas escuchando. Ah, un par de semanas, o sea que eres un seguidor muy, muy reciente. Sí. ¡Qué bueno! Oye, y dime, ¿cuál es tu relación con la tecnología? Es decir... mira, sí. En principio tengo 15 años, entonces no es que la use demasiado. Ajá. Más que todo para puro entretenimiento, ¿ya? Sí. Uh-huh. Entonces... más que todo, en el móvil, computadora y el Play. Esas son las tres... los tres ejes cosas... sobre los que se construye tu vida digital. Exacto. Sí, la verdad, sí, es todo. ¿Qué sé yo? YouTube, redes sociales, noticias y podcast. Ahí te lo resumo todo. Y los podcasts, me imagino que la temática tecnología, ¿no? Sí, claro. ¿O hay otras temáticas que te interesan? No, la verdad es escuchar otras temáticas sería... en nivel de podcast, escuchar otras temáticas sería lo mismo que escuchar en la radio. Ajá, sí. Entonces el podcast ya está más... por ejemplo, de tecnología está más centrado en eso. No es como que tú vayas a la radio y escuches solo un segmento de tecnología y lo demás sea pura opinión, sino que es más centrado. Ajá. Dime, ¿cómo son las conexiones? ¿Qué tal están las conexiones, los precios de conexiones móviles allí en Guatemala? ¿Aquí? Sí. Mira, no sé cómo sería... ¿En dólares? No sé si podrías hacer la conversión a dólares para que lo podamos entender. Sí, claro. ¿Sí? Solo primero dime tú, ¿qué internet tienes o de cuánta velocidad tienes allá en España? Bueno, aquí tenemos 4G, que pueden ser, roza los 12 megas, 15, 20... Sí, eso es en móvil, pero me refiero en... en casa. En la casa, ¿sí? En casa. Bueno, yo no tengo la conexión más rápida de casa, pero yo en casa tengo... mi velocidad son 120 de bajada y 10 de subida. ¿Megabytes por segundo? Sí, 120 de megabytes de bajada y 10 de subida. Eso es muy gracioso porque aquí... ajá. ¿Qué te puedo decir? Unos... a saber, son 300 quetzales, son unos como... unos $20. ¿$20? Sí. $20. Ahí. Al mes te dan 2 megabytes por segundo. 2 megabytes. 2 megabytes. Y con eso ya estás realizado. Por ejemplo. Sí. Vamos a ver. ¿Cuántos? Serían como. Unos $200 al mes. Para pagarte los 100 megas. Wow. Y con eso ya sos el más rico del mundo. Si tú tienes un internet de 100 megas, sos una persona rica. Quiere decir que no te importa tirar el dinero de esa manera. Sí, porque no sé qué tanta diferencia. El que yo uso, esta aplicación de Netflix que te dice a qué velocidad va tu internet. Sí. Yo tenía unos 800 kilobytes. Ajá. Imagínate eso. 800 kilobytes para mí. De velocidad real, claro. Sí, imagínate, y con eso me cargaban los vídeos de YouTube a 720, fluido. Bueno, oye... no sé qué... está bien aprovechada, ¿eh? Está bien aprovechada tu velocidad, sí. Hombre, sí, para el ancho de banda que tienes, está bien. ¿Y hay, ahora, hay fibra óptica? O sea, ¿hay alguna zona sí. donde haya fibra óptica en tu país? Sí, que todo es con fibra óptica. Ah, y con fibra óptica, están haciendo lo mismo que en España hace unos años. O sea, tienen fibra óptica, te podrían dar el ancho de banda que quisieras, pero están ahí de manera avariciosa intentando exprimir al usuario. Sí, exacto. Así porque teóricamente podrían darte 100 megas sin problema. Es fibra óptica. Que pueden darte lo que les dé la gana, pero... y no les supone más. La infraestructura ya está hecha, la inversión ya está hecha en el cableado. Sí, es como algo... es pura avaricia, sí, pura codicia. Sí, la verdad sí. Ahora, en redes móviles lo máximo es 4G. Ah, bueno, ya es una velocidad pero... superior. ¿Y qué velocidades reales estáis teniendo en 4G? Ay, no sé, yo ponele, aquí hay diferentes compañías móviles. Ajá. Por ejemplo, la más famosa se llama Tigo. Sí. Entonces la ventaja es de que tenés cobertura 4G en toda la capital. Ajá. Pero yo no soy Tigo, yo soy de Claro. Mm. Y en estos de Claro lo que hace es que tienen un área de cobertura. Mm. Son ciertas zonas en la capital. Sí. Entonces, yo, donde vivo, desgraciadamente, no está en cobertura. Ah, ¿y qué te llega, 3G o 2G? H+. H+, bueno, no está sí. mal. ¿Y has hecho algún test de velocidad? No, con redes móviles no. Como no mucho las uso. Ajá. Uso más que todo para WhatsApp o juegos, pero... cuando estoy fuera de la casa. Ajá. ¿Y qué tal el wifi en los centros comerciales, restaurantes, cafeterías? Es una basura. Mira, te voy a decir por ejemplo, cuando tú llegas a un centro comercial y te dicen que hay wifi gratis, ajá, tú vienes y te conectas. ¿Sí? Aparte, no es solo conectarse, tienes que iniciar sesión. Sí. Entonces, completas un formulario, que todo esto es parte del centro comercial, ¿verdad? Inicia sesión con Facebook, con Google, o colocando tu correo. Entonces, es una encuesta, ¿verdad? ¿Qué tal te pareció el centro comercial, las tiendas y un montón? Sí. Te pasas como 5 minutos tratando de iniciar sesión para que después tengas acceso a la red Wi-Fi. ¡Qué horror! Eso es lo más grande. Ahora, con la red Wi-Fi no puedes ingresar a cualquier página. Solo te puedes ingresar a redes sociales o internet. No puedes gastarlo en lo que tú querrás, solo en ciertas cosas. O sea que está limitado, capado y vallado y acotado. O sea, sí, que es Wi-Fi, así pero sí. No es Wi-Fi. Es... sí, son 4 cositas. Tremendo. Ahora, en lugares así top, ¿qué te digo? ¿Cómo puedo llamar top? Un restaurante. Sí. Pero no de comida rápida, sino que un restaurante ya un poquito más fino. Sí. Ahí sí es ilimitado el wifi, no hay problema. Claro, pero ya los precios son otra cosa. Ah, sí. Bueno, podrías pedir un vaso de agua y te quedas media hora ahí. Sí, sí, ya tranquilo, ya pediré. Sí, exacto. Bueno. Pero ponele, te digo esto de los comerciales porque hay mucha gente que llega con sus laptops, se va a sentar y se pasa toda la tarde ahí trabajando, agarrando el wifi. Entonces es por eso que lo limitan. Mm. Sí, claro, que sí, ¿no? La gente abusa, sí, como aquí en España. Aquí en España das algo gratis y la gente sabes que lo va a exprimir y lo va a usar al límite, sí. Sí, exacto. Oh, qué bueno. ¿Y eso? Pues algo más que... Emilio, gracias. La verdad es que ha sido... Bueno, para las fricadas que nos preocupan aquí en Vidas en Red, es un cuadro. Bueno, yo desde España te mando el ánimo porque aquí hemos tenido también durante mucho tiempo a los operadores intentando hacer caja, pero al final no les queda otra que por el mismo dinero que os cobra ahora dar muchísimo más, porque la infraestructura ya está hecha. Así que ánimo, no desesperes. Que vienen tiempos mejores, seguro, ¿eh? Sí, no, ponele, como te digo, cuando tengo que comprar mi plan de datos móviles, ajá, yo prefiero comprar internet en vez de saldo. Sí, mucho mejor, porque claro. Ya nadie utiliza llamadas, o sea, todos por mensaje, todos por datos. Entonces, no me va tan mal, o sea, yo sobrevivo. ¿Y cuál es la aplicación que más utilizáis en Guatemala? ¿WhatsApp, Facebook? ¿Cuál es la aplicación que más extendida? WhatsApp, aquí, igual WhatsApp. Que aquí en España, bueno. Sí. Yo escucho que hablas mucho de que Telegram es tu principal aplicación. Sí, sí, sí. Somos muy fans de Telegram, sí. Yo he tratado de convencer a mi familia y amigos de usar Telegram. Uy, es difícil, ¿eh? Te lo aviso. Son horrores. O sea, ellos se apegan y aferran a WhatsApp. Son horrores de que les hables de otra aplicación. Sí. Eso, para eso tendrías que tener un grupo de amigos como tú. Es decir, gente que es súper tecnológica Y sí, aún lo así... soy el geek de mi... Tengo un amigo que sí, también estamos probando Google Halo, pero... Ajá, sí. No, es, también es un poquito más como tú dices, ¿verdad? Más abierto y le gusta más probar cosas nuevas, pero igual no es muy cómodo, o sea, hablar en una aplicación solo con una persona. Sí, ah, ok. Pues Emilio, es un auténtico placer tenerte aquí, sí, en este directo. Gracias, muchas gracias por seguir Vidas en Red. Me hace mucha ilusión hablar con gente de Guatemala, que no hemos tenido ocasión, así que un fuerte abrazo desde aquí. Y sí, si querías decir algo más, querías añadir. Como digo, ahorita estoy de vacaciones, entonces cualquier día que quieras charlar, solo me mandas un mensaje y ahí estaré. Ah, pues muy amable. Te lo agradezco, Emilio. Estaré encantado. Un abrazo y hasta pronto. Emilio, desde Guatemala, un geek de 15 años. Dentro de poco te escuchas ahí en iVoox. Sí, claro. Nos vemos. Un saludo. Un saludo. Gracias por tu llamada. Hasta pronto. Chao. Ay, perdón, que me ha entrado. Ay, ay, ay, amigos, un geek desde Guatemala, nada más y nada menos, el señor Emilio, un joven de 15 años, no tenía voz de 15 años, ¿verdad? Tenía voz de, parecía un tipo de 20 o de 30 años. Bueno, os aviso que mientras estaba hablando con Emilio, un seguidor de hace 2 semanas, pues hay una conversación muy encendida en el canal de Spreaker, donde, como no podía ser de otra manera, el señor Chiringuito Digital, el señor Rupert Dax, estaba ahí cizañando. Están ahí hablando de Telegram. No sé cuántos de vosotros usáis Telegram. Yo soy muy fan de Telegram. Mira que ahora WhatsApp tiene llamadas de audio y de vídeo, pero sigo pensando que Telegram es una opción muchísimo mejor. Dice Jesus Way, dice, Telegram es como Windows Phone, pudo ser el mejor, pero llego tarde. No, me niego a creerlo. Telegram ha llegado para quedarse y ahí seguirá. José Antonio Pérez dice, siempre que escucho esta canción me recuerda al FIFA, no recuerdo qué edición. Dice, yo vivo en una zona retirada del centro, casi rural, y hace unos 10 años llegaba un ADSL de 512. Me imagino que dirías 0,5 megas. Dice, yo pensaba que se haría en la miseria forever, pero se han puesto las pilas y llegó la fibra óptica a zonas rurales. Dice, hasta hace nada llegaba a mi casa 6 megas, me imagino, lo que llegaba a tu casa. Oye, genial, genial. Bueno, el amigo Piscue, que entró hace un domingo, creo que fue cuando entró, me pregunta por mi configuración para emitir. Pues mirad, para emitir, os lo voy a decir aquí, es un poquito complicado porque yo tampoco soy un experto. Ahora mismo tengo la mesa de mezclas y la webcam conectada al portátil. Con Spreaker estoy emitiendo audio para Spreaker y con YouTube está recibiendo el vídeo de la webcam, pero el audio lo está recibiendo desde la mesa de mezclas. Esa es mi configuración. Para emitir vídeo en YouTube uso una aplicación que se llama OBS. Oviedo, Bilbao, Salamanca. Y es una aplicación de emisión de vídeo, es una aplicación libre que permite... pues ese streaming de vídeo, pues emitirlo. Es una aplicación que permite muchas cosas. Podría meter mi croma aquí atrás, que no lo he traído, y podría tener multipantalla, hacer muchas cosas, pero la verdad es que no la domino. Así que Piscue, no sé si respondo a tu pregunta desde aquí, pero esa es más o menos la configuración. Atec dice, en Cuba ponen el wifi en los parques... los árboles del parque a 3 metros del suelo para 50 o 60 móviles a una velocidad ridícula y pagando. Bueno, ya sabéis que yo sigo todos los documentales y todos los vídeos de YouTube sobre el asunto del internet en Cuba y sí, veo que están desplegando wifi, pero La gente está usándolo para comunicarse, sobre todo con una aplicación de mensajería por voz, de voz sobre IP, que es la que les funciona bien y con eso pues hacen lo que pueden. La verdad es que llama mucho la atención ver a la gente en un parquecito y todos con portátiles, tablets, móviles, gente de todo tipo de edad conectándose. La verdad es que es interesante porque es una especie de Euskal Encounter, ¿no? Pero en plan cubano y con un ancho de banda peor, ¿no? Tristemente peor. Espero que pronto ese cable de fibra óptica que sale de Venezuela, pues se aproveche en Cuba, ¿no? En Spreaker, motivados por el incendiario señor Rupert Dax, están hablando de política y de Donald Trump. Mientras Bato dice que llega tarde, sí, la verdad es que sí, llevamos una hora y 17 minutos de emisión en Spreaker. Pero bueno, el que llegue tarde, como el amigo Emilio de Guatemala, pues podrá escucharlo vía iVoox. Así que no os perdéis nada. José Antonio Pérez dice: Converso, creo que dijiste en tu vídeo de 50 cosas sobre ti que viviste en Benidorm. Pues sí, viví en Benidorm, pero siendo muy pequeño, ¿eh? O sea, yo creo que primero y segundo de EGB lo hice en Benidorm. De hecho, tengo un hermano, uno de mis hermanos, nació en Alicante. Así que sí, viví en Benidorm, pero poco tiempo y muy, muy, muy niño. Dice Rupert, no te pierdes nada. Ay, la verdad que no os perdí nada. Estos directos son pura música, variedades. Y voy a ir cortando la emisión ya. No voy a leer lo que dice Rupert porque es una pura provocación. Está Rupert ahí provocando como solo sabe hacer. Bueno, me gustaría que alguien más entrara antes de cerrar la emisión, así que tenéis mi Skype, vidasenred@gmail.com. Lo tenéis a vuestra disposición, máximo 3-5 minutos por intervención para hablar de lo que queráis. Sin censura, Rupert, sin censura. Vidas en Red, estamos emitiendo en directo para todos vosotros. Cuando acabe este directo, lo que voy a hacer casi seguro es el falso directo que hago. No sé cuántos de los que estáis aquí habéis escuchado este fin de semana la emisión de Vidas en Red, la emisión pirata. Recuerdo una emisora que había en la frecuencia de FM en Sevilla durante mis años mozos. Llamaba la emisión pirata. Bueno, pues esta es la emisión pirata de Vidas en Red. Y cuando acaben esta hora y cuarto que llevo de directo, pues programaré otra emisión de 3 horas, que es el límite que me permite YouTube para la cuenta que tengo. Pero antes vamos a hablar. Vamos a intentar convencer al señor Rupert Dax para que entre en este directo. Así que, señor Rupert Dax, manifiéstate, Rupert. Vamos a llamarle a quemarropa. Yo no sé si estarás en casa de los suegros, en mitad de la cena, pero vamos a llamarle, además sin preguntarle. Mientras estoy hablando con vosotros, estamos llamando al señor Rupert Dax. A ver si tiene lo que hay que tener. A ver si es capaz. Eso sí, 5 minutos, ¿eh? No vamos a enrollarnos. Rupert Dax, para que se suelte la melena. Estamos llamando ahora mismo a Rupert Dax. Tengo el iPad conectado, el iPhone conectado, la mesa de mezclas, el portátil. Esto es lo más parecido a una emisora de radio. La persona a la que está llamando no puede atenderle, pero puede dejarle un mensaje después de la señal. Gracias. Rupert, no tienes vergüenza. Responde a Skype. Te estoy llamando. ¿O es que tienes miedo, McFly? Ese es el mensaje que le dejaba Rupert. Rupert, que lo sepas, este es el mensaje de voz porque no has sido capaz de responder a la llamada de Vidas en Red. Pero seguro que hay personas de buena voluntad entre los 22 espectadores que estáis en YouTube que queréis entrar al directo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es solo tu voz. No vas a enseñar tu rostro, no vamos a dar información confidencial. Tu privacidad está garantizada en Vidas en Red. Así que os animo a entrar en Vidas en Red. A ver. Ay, que tiene miedito Rupert. Qué barbaridad. Atec se despide. Gracias por escucharme, José Antonio Pérez. Oye, llámame. Estamos en vidasenred@gmail.com. También, si alguno es muy tímido, pues puede enviarme un mensaje de audio por Skype. Sabéis que Skype tiene la opción de enviar mensajes de audio, es muy sencillo, o en Telegram, también en Telegram estamos en la isla de Vidas en Red y ahí podéis mandar vuestro mensajito de audio para que lo pongamos en este directo. Amigos, pues finaliza el directo de hoy. No digáis que no os he dado ocasiones para participar. Lo dejamos aquí. Esto es Vidas en Red. Estamos en directo. Hoy es domingo, día 4 de diciembre, 8 y 4 minutos. Vidas en Red, Guns N' Roses y directo musical. Tenemos al otro lado al señor Rupert Dax, que por fin se ha animado. Pensaba que ibas a cometer el acto de cobardía más grande de la historia, ¿eh? No, es que no estaba, estaba en el chat tan entretenido y como estoy sin sonido por Spreaker, pues no te estaba oyendo, pero como teníamos una agradable conversación con gente inteligente y sin censura, pues imagínate. Iba a estar yo pendiente de Skype. Te veía incendiario. Hombre, alguien tiene que decir la verdad, ¿no? Estos programas edulocolorados que haces tú ahí, donde todos son buenos, todos son maravillosos, todo fantástico. ¿Tú crees que claro, soy así, mi programa? Eso es tu programa, es Encarna, el nuevo Encarna del siglo XXI. Cosas graciosas. El nuevo ZP del podcasting. Cosas graciosas, pero todo low profile, bajo perfil para gente así. Así es normal que tengas oyentes de 15 años. Es lo suyo. A ver. Es lo suyo, Rupert, para empezar centrémonos, a llevarlos al matadero. Centrémonos. ¿Qué melones tendría que abrir para ganarme tu aprobación? O sea, ¿qué melones habría que abrir? ¿Qué verdades del barquero habría que poner aquí delante de nuestros 18 espectadores? Hombre, son 18 espectadores que si están aquí una tarde de horario estelar, más o menos 4 horas más o menos, están ganando tiempo e inteligencia. En vez de estar viendo el fútbol o estar viendo la teleserie de moda o perdiendo el tiempo con cualquier tontería que tengan en sus smartphones de 700 euros para estar whatsappeseando probablemente, ¿no? En sus smartphones. Esta semana ha faltado la cita de hablar de la muerte de Fidel. Eso te ha faltado. Ahí ya han bajado bastantes puntos. Esta semana todo el mundo pidiéndome el tema cubano. Bueno, pero todo el mundo sabe lo que pienso de Fidel Castro. O sea, es que tampoco... No. Pero esta semana te ha faltado una reflexión de más calado y no la tontería de he vuelto al Linux. Si es que siempre vuelves al Linux, ya te tocaba. Yo decía, qué raro que no haya vuelto al Linux porque normalmente cada 2 años vuelve al Linux y ya te estaba tocando volver al Linux. Entonces sí. Has vuelto como es tu costumbre habitual. Esto es como la revisión del dentista, cambiar el aceite al coche, volver a Linux. Volver a Linux es uno de los temas recurrentes, así que has vuelto a Linux y ahí estás pues con eso, pero eso no quita que tengas un poco de... También te falta ya volver algo conspiranoico, también. Tienes razón, te doy la razón. Eso también te falta algo conspiranoico, algo tipo reptiliano, algo así, te falta. Bueno, te falta no, ya no, porque eso ya es pasarse. A ver. Se echa de... Hombre, y luego, bueno, entiendo que te esté dejando llevar por Converso FM, que es interesante, ¿eh? Sí, no, la gente le gusta escuchar los audios antiguos. Pero te he puesto a ti, ¿eh? Sí, te he pinchado a ti, ¿eh? Pues no sé qué tontería estaría diciendo en aquel momento, pero la verdad que los audios antiguos son reveladores, sobre todo sí. aquel día que pasaste unos cuantos tuyos, te das cuenta que realmente los usos no han cambiado tanto, han cambiado el decorado, pero los usos, por eso... Y las canas. Bueno, eso se puede teñir, no hay problema, se puede simular, pero ahí te das cuenta que porque un señor como lector puede estar con el maravilloso Lanix haciendo las mismas cosas que el señor Cabrera, con todos mis respetos, con su cajón de los 150 smartphones gama alta. Es decir, es más, me atrevería a decir que hace más cosas con el Lanix lector que M. Cabrera J. Porque sin uno ningún es un creador, género de dudas. Uno es un creador y el otro es un consumidor de contenido. ¿Te acuerdas de aquel post que escribiste tú? De los creadores de contenido, ¿no? Hombre, claro que entonces, sí. Entonces estamos viviendo pues una época terriblemente triste donde los contenidos fabricados por otros, de muy buena calidad, no lo vamos a negar, pero ese futuro distópico del que tanto nos gusta hablar, pero sobre todo a ti, pues ya ha llegado, ya lo estamos viviendo. Donde Internet es un parque de atracciones privado, de pago y sin creatividad, todo es prefabricado. Exactamente, ahora ha llegado ya todo. Yo no sé, bueno, si lo sigues, a lo mejor sí, sabes que ahora estoy más escritor que antes. Sí, te sigo. Más o menos un post al día estoy escribiendo. Y ya lo dije, que por dónde va Netflix. Netflix está empezando, y no digo que no le guste a la masa, porque además su algoritmo dice que gusta a la gente, pero cada vez más contenido propio y menos contenido ajeno, lo cual es bastante para pensar lo que está pasando. Entonces, y eso aplícalo a la prensa, eso aplícalo a la radio, el podcast no despegó y yo creo que nunca va a despegar. Si ya no despegó, sí, ya no va a despegar. El podcast va a ser el IRC, esa es mi profecía, el podcast es el IRC de la comunicación. No lo creo, porque ahora está toda esa gente que quiere monetizar. Por cierto, le prometí a Jaime Ecologista. Sí, te veo muy, muy fanboy de Jaime. Twitter, ayer lo dije en Twitter, el probablemente uno de los pocos podcasters que me da ganas de hacerle réplicas, y las haré. Claro, por supuesto, para mi plataforma privada, solo para elegidos. Por supuestísimo, sí, sí. Y idiotas, no, por favor, no me escribáis. No quiero perder el tiempo viendo vuestra idiotez. No, gracias. ¿Y sobre qué te gustaría replicarle al señor Geekologista? Pues sobre lo que hablé, porque él y yo tenemos una y me gusta replicarle que porque no estoy de acuerdo con él en casi nada, lo cual me parece bien interesante, porque hacer una réplica de algo que compartes, pues es como una réplica, no sé, autosatisfactoria, ¿no? Como estos que retuitean felicitaciones, cosa bastante lamentable, que siempre me pareció. Y loas, sí. Y loas, autoloas, ¿no? Como, autoloas. Bueno, tú sabes bastante de ese tema, no por ti, sino por algunos personajes que conocemos del pasado, ¿no? Que se autoloaban constantemente, ¿no? Pero el fenómeno no ha muerto, sigue ahí. Entonces, pero Jaime, ¿no? Jaime es una persona con la cual, pues casi nunca estoy de acuerdo, pero como que es una persona con la cabeza súper bien amueblada, super, cosa extraña, que además ya lo decía Pepito 70 hace tiempo, que probablemente el podcaster del futuro o con más futuro era Jaime Geekologista. Ahora eso lo dijo. Cambió el nombre. Ajá. Sí. Vamos a ver, Pepito 70, con el que sabes que ahora mismo estamos en una, sí, una sí. Guerra Corea guerra del fría, Norte, sí. Guerra es. Fría. Estamos en la Guerra Fría más intensa, pero que es una persona inteligente, no hay que dudarlo. Pepito 70 es una persona inteligente. Y dijo que Jaime Geekologista era el podcaster del futuro. Una persona muy acertada. Pepito 70, Pepito se tiene algunos rastros de honestidad y clarividencia brutales. Lo que pasa es que lo tiene escondido ahí debajo, ¿no? No se prodiga tanto, ¿no? como debería, bajo mi punto de vista, claro. Y Jaime, la verdad es que tiene sí, la rara habilidad de cuando hace escasas intervenciones decir las cosas claras. Y es el tema de la monetización de los podcasts. La monetización de los podcasts, que es un tema que ha estado ahí siempre. Pero es que en los últimos tiempos, por influencia de este señor Emilcar, que tú a lo mejor conoces vagamente, o por referencias. Vagamente. Pues este señor Emilcar ha montado ya hace un par de añitos, entiendo yo, lo que se llama Emilcar FM, me parece, que es una red de podcasts de pago. Y claro, entiendo que cuando estás bajo la influencia de esos personajes, ¿no? O de esas personas, ¿no? Pues claro, la podcastfera es un espacio pequeño, relativamente, ¿no? No hay mucha gente que graba. Y cuando hay algo que se pone de moda, como es lo monetizar, pues te influencian. Yo no creo que los de Pasión Geek, porque la crítica es a Pasión Geek, y es una crítica, no sé si has oído el podcast de Jaime, son 15 minutos. Pero es una crítica, yo os aprecio mucho, os tengo mucho respeto, me caéis muy bien, pero sin acritud, no lo dice con las palabras que yo voy a decir, pero después de esa introducción, la andanada. Pero el último programa que habéis grabado es una puta mierda, no sabéis de lo que habláis, es una... Joder, es genial. No lo digo con esas palabras, pero la verdad es que es la... Y la crítica final de su podcast es... Yo me plantearía muy mucho consumir un podcast de pago cuando los podcasters ni siquiera se preocupan de averiguar lo que vale un MacBook Pro. Claro, que ese es el... Ese, claro, ¡qué golpe! Que ese es, no, claro, pero es que tiene mucha lógica. Es decir, él y yo siempre hemos discutido que yo no estaba a favor de la monetización y él sí. Vamos a ver, si no estamos tan lejos, yo no estoy a favor de la monetización de vender basura. Es decir, yo pagaría por podcasts que me aportaran conocimiento. Claro que a lo mejor hay gente que lo que pagaría por escuchar basura, si no lo voy a negar. pero se entiende que para escuchar basura ya tienen la radio en abierto, entiendo yo, ¿no? Con publicidad a tope. Exactamente, y que lo que cuenten puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser una tontería, pero bueno, viene por las ondas, ¿no? Bueno, es gratis. Permíteme una interrupción porque acabo de recibir en riguroso directo un mensaje privado del señor Pepito 70, que dice, atento, lo he puesto en Instagram y lo voy a poner ahora en Twitter. Dice, mi nuevo eje del mal. Y es una foto compuesta de 6 pequeñas fotos en la que en la parte superior sale Gaddafi, luego el fundador de Sendero Luminoso, luego Pinochet, y luego abajo sales tú, sale Mist, y salgo yo. Échale un vistazo luego a Instagram. No puedo echarle un vistazo porque yo no le sigo. Y además no, le tengo bloqueado. A mi cuenta. Yo lo he puesto en mi cuenta. Vale. Converso 72, por si alguno quiere seguirme. Qué bien rodeado estamos. Pero tú no estás en su eje del mal porque tú le alimentas. Le alimentas de fotos. Y yo sé que él echa de menos las fotos que yo subiría. Sí. Porque hay que reconocer que yo hago muchas fotos y muchas las hacía para él. Ayer yo hice galletas de avena, como puse en mi Instagram, sí, lo vi. A lo cual él replicó con una foto de una señora alemana que había hecho galletas de avena con esvásticas, diciendo, yo también le pedí a mi tía fulanita que hiciera galletas de avena. Yo tienes que volver, Rupert, tienes que perdonar y pasar página. Está en él. Que haga, por lo menos que revise los mensajes que le mando en privado por Instagram. Mínimo, ¿no? No, pero es que ha cambiado de cuenta, ¿eh? Ahora En la nueva también tiene mensajes. Ya que es más difícil de comunicarse con él que en unas películas de estas conspiranoicas, donde es que debe ser la única persona al planeta que usa el chat de Instagram. Vamos, que yo no sabía que existía hasta que él me escribió. De hecho, yo ignoro. La gente que me escribió por Instagram lo ignoro porque al único que le hago caso es a él. Es una cosa muy retorcida, escribirte por el chat de Instagram. Que eso lo debe hacer muy poca gente en todo el mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, está en él. Estoy tentado de perdonarle, pero sobre todo por tu intervención como hombre de paz. Yo soy la ONU del podcasting. Algún gesto debería hacer. Otra cosa que he echado de menos estas semanas, aunque hay muchos hilos por ahí, o esta semana, con tanta producción que has tenido una semana un poco explosiva, ¿no? De creación, ¿no? Pero he echado de menos que ya ha ido avanzando bastante la serie, la de Westworld. Hombre, y la verdad que se va a poner súper filosófica. Muy filosófica. Entonces, ahora da para una larga tertulia de Westworld. Sobre los temas. Bueno, vamos a comprometernos aquí con nuestra modestísima pero amada audiencia a grabar un podcast hablando de Westworld. Ahora vienen 2 días de fiesta aquí en España, Inmaculada y la Constitución, así que nos comprometemos a tener una charla sobre Westworld, que tiene temazos que ya apuntaron Philip K. Dick con Blade Runner. Y más. Pero no vas a salir por ahí. No. Que es el puente de la Constitución, ¿no? Voy a estar en casita España, disfrutando, ¿no?, de mis gatos, de mi casa. Eso es bueno. Ya que la estoy pagando. Disfrutar de... Entonces, me gustó mucho el podcast que hiciste esta semana entrevistando a Miss. Me gustó. Sí. Aunque tipo te siempre congracias interesante. Con él. Me cae muy bien. Y luego sales lanzándote a los brazos del el software privativo, como dice él, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Le alimentas un poco y luego aparecerás con lo nuevo de Windows o no sé qué, y el pobre Mix ahí se retorcerá en un lugar de la mancha. Dirá, pero bueno, ¿cómo me hace esto este hombre, no? Si ya creía que le tenía... No he visto lo de Carlegas, que dice que ha sacado por Periscope, pero sí que me hubiera gustado escuchar una réplica, vamos a decir... no sé, un poco elaborada. La réplica de Calegas ha sido maniquea, o sea, ha sido bastante pobre. Porque obviamente yo, en tus múltiples opiniones sobre la campaña electoral, la verdad es que creo que era bastante imparcial, aunque te inclinabas un poco hacia el establishment, Obama, Hillary y demás. No creas. Aunque al final diste un poquito marcha atrás, pero como el que ve la catástrofe cercana y dice, joder, pues voy a tener que quedar bien con el otro partido por si acaso, ¿no? ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? Aunque tú sabes que yo he sido pro-Trump, Ahora lo podemos decir públicamente porque tú. ¿Cómo sabes que ahora? Que yo sí, te sí. Lo llevo diciendo. Sí, en Twitter pero estás bueno, en plan. Está, o sea, el fanático sí, mí, mayor de Trump no se, que, se te queda corto. A mí no me sigue nadie, entonces no tiene relevancia. Pero que yo he sido bastante pro-Trump desde hace ya bastante tiempo. Y la verdad que me alegro que haya ganado Trump realmente. Y bueno, como no, te lo digo claramente, te lo digo claramente. Lo peor es que y, lo dices en serio, porque otras veces te gusta soltar la granada de mano en la habitación y largarte. Pero es que en este caso lo dices de manera en serio. Y lo bueno es que he podido leer estos últimos y sigo leyendo, sobre todo de esta plataforma de blogging que es Medium. Oh, grandísima. Fantástica. Gracias, Cafetero Geek, por sí. Compartirla. Está escribiendo. Fantástica. Sí, sí. Lo y sé, grabando. Lo sé. Y lo sé. Le estoy siguiendo desde que ha vuelto al mundo de los vivos. Entonces, estoy leyendo también mucho en inglés, en Medium, que hay unos artículos fantásticos. Muy buenos, sí. En inglés. Y me reafirman que mucha gente, vamos a decir, sensata, que no es un friki, que no es de Ku Klux Klan, que no lleva tatuada una esvástica en la frente, que es lo que se ha querido demonizar al votante de Trump, un poco caricaturizar al votante de Trump. Bueno, Hillary Clinton ha hecho manejos muy sucios mandando a profesionales para reventar eventos de Trump, sí, sí. Lo cual es asqueroso. Pero más allá de eso, gente bastante razonable que ha escrito en Medium el por qué está a favor de Trump y me sí. Viene a dar la razón de que obviamente... He leído el artículo. Manda ganas de leerlo en internet entero. Obviamente que hay extremistas en el campo de Trump y en el campo de Clinton. Es decir, en los dos lados los hay. Sí, lo que pasa, luego... ese artículo lo que dice es que al final lo que nos ha llegado de Trump nos ha llegado filtrado por la prensa asalariada. Bueno, sí, pero nosotros que podemos tener, con nosotros no digo tú y yo, sino por los 18 que están aquí, podemos informarnos por otros muchos medios, la información estaba ahí para el que la quisiera ver. Claro, si tú te has informado de la campaña de Trump a través de los medios españoles, pues mejor que hubieras visto la revisión de Bola de Dragón, porque seguramente te habría llegado más información. Si hubieras aprendido más sobre física. Sí, seguramente, pero una persona que haya querido buscar, como dices tú, ahora todo está en internet y de momento la censura es sutil, vamos a decirlo de alguna manera, de momento, es sutil. No es sutil, todavía... Nada sutil. Han demonizado a Trump. Sí, pero me refiero que le han demonizado, pero artículos que se han escrito con lo que ocurría en Estados Unidos estaban ahí para quien supiera buscarlos. No están como nuestros pobres amigos en Cuba, que hasta esta misma semana el marido de esta bloguera, tú lo sabes, ¿cómo se llama? Esta que escribe en su blog 14 y medio, la no sé muy famosa. Bueno, una bloguera muy famosa que vive en Cuba, al marido, por dar una entrevista a los de radio, ha llegado la policía y le ha pegado una paliza. Y lo ha llevado a la cárcel. Esto ha pasado hace 3 días. No, viviendo en Cuba. ¿La de Giovanni Sánchez? Esa. El marido ha llegado la policía. Porque el marido ha dado una entrevista a Air Radio, ha llegado la policía y contra Castro le ha dado una paliza, se la ha llevado a la comisaría y eso es lo último que se ha sabido del señor. Entonces, claro, pero todavía eso lo sabemos, y porque están allí los medios, cuántas palizas estarán dando, pero no solamente en Cuba, en muchos sitios se están llevando a la gente y han desaparecido, o están en Guantánamo, que se iba a cerrar, desde la época de Obama, por cierto, de gran promesa sí, incumplida. Por la que le dieron el Nobel de la nada. Entonces, bueno, pero que volviendo, todavía podemos recibir información. Pero la gente, primero que en España hay un desconocimiento supino sobre Estados Unidos en general y sobre la campaña electoral en particular. Es decir, mi candidato no era Trump. Mi candidato, si yo hubiera podido votar y viviera en Estados Unidos, hubiera sido Bernie Sanders. Uf. Que no decía cosas tan diferentes en algunos temas, especialmente económicos, lo que dice Trump. Porque te tienes que plantear que cuando Trump y Bernie Sanders están de acuerdo en temas económicos. Y Le Pen, y Marine Le Pen. Algo huele muy mal en ciertas políticas de ciertos partidos mundiales. Porque ahora ya no estamos hablando de una política local. Ahora se están haciendo extraños compañeros de cama. Oye, ¿cómo se pueden llevar bien Putin, Trump, Le Pen y Orbán, el de Hungría? Es que son, porque el mundo a nivel geopolítico mundialmente está cambiando. Ahora todo el mundo, el New York Times, como siempre, no ha servido de nada la visita que hizo Trump, un poco tratando de limar asperezas. Tiene una guerra contra Trump, porque y eso es peligroso no para Estados Unidos, peligroso para el mundo. Porque vamos a ver, Trump ha recibido la llamada de la presidenta de Taiwán. Oye, es que China, para China es como la política de Estados Unidos en el siglo XIX. Toda América es mía, la política Monroe. Y que no intervenga nadie porque toda América es mía. Y yo decido, y China está lo mismo con Asia. El tema de Taiwán lleva incubándose desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un tema, oye, primer presidente, ¿qué pasa? Que no tenía, claro, es como reconocer que el gobierno de Taiwán es independiente de China. Sí. El tema del Tíbet, podríamos hablar del tema del Tíbet, porque China, por supuesto que es mucho más peligroso que Rusia. Infinitamente más peligroso que Rusia. Mucho más. Mejor preparada para una guerra larga, mientras que Rusia no. La política internacional, vamos a vivir tiempos interesantes. Lo que pasa que, claro, lo de interesante es que probablemente los medios tradicionales pueden ayudar a que la gente a lo mejor se abra la mente, o al revés, a que la gente viva asustada, que es probablemente lo que quieren. El otro día también te recomiendo el podcast de Jaime, porque hablaba del tema de los fallos que está teniendo, tú a lo mejor lo sufres también, que recibís muchos paquetes de Amazon, que está fallando la paquetería. Que lo dice Jaime, lo dice M. Cabrera J, que yo lo escucho, también le he escuchado a Tolo hablar de los fallos de paquetería. Sí, yo tú en Twitter... Ello, pero seguramente lo has sufrido también. No, esta semana en Twitter he tenido una importante con Segur, pero bastante importante. ¿Por qué crees que está fallando? No, bueno, a mí me está fallando, claro, la paquetería de Segur. Otras paqueterías no me están fallando. Correos no me está fallando. Sí, pero está fallando. Ni tampoco AM, no sé qué. Pero está fallando porque las condiciones en España. Hoy recibí un mensaje de otro ilustre que está en el anonimato ahora, pero de vez en cuando me envía mensajes, que es Nipegún. Nipegún, sí, está low profile total. Aunque ahora se deshaga mucho. De vez en cuando sale de las sombras como Garganta Profunda y me manda una grabación como ayer y me dice, mira, esto lo pronostiqué yo hace 7 años. ¿Y qué pronosticó él hace 7 años? El corralito que estamos viviendo ahora en España. Es decir, que no puedas hacer pago de más de 1.000 euros me parece un corralito, tal cual. Sí, esto ha salido recientemente. Pero eso algunos ya lo veíamos venir. Entonces, ¿y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que el dinero físico desaparece. Sí. Desaparece, totalmente. Tenemos que pagar todo con la tarjeta de crédito, con lo cual estamos ya pillados, totalmente. Sí. Y la calidad de vida en España, es decir, los sueldos en España, se reducen de una forma estratosférica. Por eso falla la paquetería. Porque lo que le están pagando a la gente... Si lo dice Jaime, es que el podcast... Por eso un podcast no tiene que ser de 2 horas, salvo que sean obras maestras como el que ha grabado hace poco La órbita de Endor, 7 horas, Apocalypse Now. Sí. Es decir, eso es una maravilla hecha a podcast, pero estamos hablando de casos excepcionales. La mayoría de la gente no puede grabar más de 15 minutos sin repetirse. Sí, porque no le dan las neuronas para eso. Eso está al alcance de poca gente. Pero ahí tienes a Geekologista, ha grabado 10 minutos y en 10 minutos ha tocado suficientes temas interesantes para dar mucho más que comentar. Más allá de... Yo les tengo un cierto afecto a los chicos de Apelianos, aunque me robaron el nombre de su podcast y nunca les he pedido copyright, pero en fin, pese a eso, ellos hacen un tipo de podcast que es comentar lo que comentan todos los podcasts. Es como los temas del día. Pero aunque a ellos les divierta, y entiendo que les divierte, información útil aportan poco. Es decir, es como el sexto estómago rumiante de la vaca. Ahí vuelta a masticar, y vuelta a masticar, y un reburguito otra vez, y me lo vuelvo a masticar. Bueno, quizá tenga su público. Pero yo me quedo con gente como Jaime. Es decir, Correos no está funcionando bien, y lo dijo bien claro. No está funcionando bien porque están vaciando al personal humano, y entonces no dan abasto. Pero él mismo dijo, pero yo soy consumidor y le exijo a Amazon. Ya, pero Amazon tendrá una limitación finalmente física. Es decir, y al final, ¿cómo lo va a solucionar Amazon? Sí, poniendo su propia empresa de logística, que es prácticamente lo que ya le falta, claro, por hacer, porque Amazon es una empresa de logística y pagando sueldos y de data centers. razonables para que pueda cumplir lo que está anunciando, porque Amazon lo que quiere en el futuro es que tú pidas, es decir, el one click que patentaron ellos, que no lo patentó Apple, sí. Lo patentó Amazon, cosa que mucha gente no habla, porque a mí el Jeff Bezos me parece por encima de Jobs, fíjate lo que te estoy diciendo, porque la Jobs no era tema logística, eso es Tim Cook en logística. Así es, sí. Jobs no es logística, y en el mundo moderno no hacen falta genios hasta que venga la próxima revolución tecnológica. Hace falta alguien que optimice la logística. Y en tema de logística, el Jeff Bezos me parece un fuera de serie. Compra online y logística son cosas que van de la mano. Si queremos compra online, necesitamos logística. Y lo que quiere Jeff Bezos es que tú hagas el one click y 5 minutos después suena un timbre y ya está el paquete. Sí. Y tú dices, ¿eso es ciencia ficción? No. A eso vamos. Algoritmos. Pues el señor Rupert Dad con nosotros en directo esta noche lluviosa de domingo aquí en España. Allí calurosa, supongo, en Chile. Bueno, esta mañana cuando paseaba el perro estaba cayendo un diluvio, pero ahora ha salido el sol. Bueno, el cambio climático. ¿Qué vamos a hacer? El clima climático que dice FJ. Bueno. Pues como siempre, un placer es que acudas a la llamada intempestiva de la llamada del amo. Me tienes sincronizado como con Westworld. En el fondo tú eres el Anthony Hopkins, que tienes ahí a los humanoides, inteligencias artificiales creadas por ti. Ahora voy a seguir viéndola, ahora voy a cenar un poco y vamos a ver el último episodio, mi señora y yo. ¿El 10? Sí. ¿O el 9? No, el 10, el 10. El 9 lo vimos ayer. Que vaya tela. Salí anoche. Sí, yo estoy con varias series a la vez. He vuelto a retomar la que... Yo, porque ahora tienes que ver Expansión de sí, Netflix. Tengo muchas cosas. Está presente, muy presente en casi todas las series que se puedan considerar de pro el tema de la inteligencia artificial, que hay que dedicarle un programa. Es un tema. Series e inteligencia artificial. Y he vuelto a la de Person of Interest, que me había quedado ahí. Tanto te gustaba, sí. Se me encanta a mí, Persona. A ti te debería gustar también, pero bueno, a mí sí. Me han animado a dar una oportunidad. Me voy a dar una oportunidad más a Mr. Robot, ¿eh? No creas que debería, no, sí. La no, merece, la le merece. Le voy a dar una segunda oportunidad porque he descubierto una plataforma que quiero grabar esta semana, ¿no? Por eso no he escrito, de dos plataformas nuevas para ver en streaming con los subtítulos que se bajan automáticamente. ¿No será Popcorn? No. La ha recomendado este hombre Arturo Goga, que es peruano, aunque no le guste a Jado mucho, porque dice que es muy fanboy. Pero SAG siempre tiene un repositorio de aplicaciones increíble. Esta se llama, me parece, Terrarium o algo así. Así en rigurosa primicia Arturo para ti. Arturo Goga, lo voy a ver ahora mismo. Conforme estoy hablando contigo, voy a buscarlo, sí. Pues ha hablado esta semana de una de aplicación que se llama Terrarium TV. Que la aplicación no está en la Google Play. La aplicación te la tienes que bajar de su página. ¿Ah, sí? La APK. Pero lo bueno que tiene, sí, podría parecer que es un popcorn, pero lo bueno que tiene es que tiene, aparte de las películas y las series, lo tiene guardado en Google Drive, no te lo pierdas, ahí está, metido en Google Drive, y lo bueno, lo mejor de todo es que automáticamente cuando le das a ver, te busca los subtítulos en Open Subtitles. Sí, sí. Te lo busca automáticamente y te los coloca. Es decir, que es, no sé, me parece mágico. Es decir, yo tengo mala conexión habitualmente y entonces me sigue resultando más práctico el torrent en muchas cosas. Pero para los que tenéis buena conexión como allí, es que es mágico. Es decir, la esa se llama terrariumtv.com. Y de ahí te bajas el APK y bueno, ya tú ya sabes cómo funciona. Pero es que tú le das a ver y automáticamente te busca del equipo. Es para Android, no es para iOS. Te busca el idioma de tu gadget, de tu dispositivo por defecto, que será el español, y te busca en la red los subtítulos y te los coloca. Y ya lo empiezas a ver automático. Bueno, me he visto yo esta mañana que estaba haciendo prueba la de Doctor Extraño, que la verdad es que sí. me ha gustado. No soy yo mucho de superhéroes, de Batman contra Superman y esas cosas, pero bueno, oí el programa de la órbita de Endor, me gustó el del Doctor Extraño, porque son unos eruditos la gente que va ahí y te dan ganas de ver cosas, y lo he visto para probar y muy buena calidad, cosas súper actuales y sobre todo lo de los subtítulos, los que vemos cosas con subtítulos, fantástico. Así que bueno, esta semana hablaré de esto, de las cosas que no subo a los posts, hablaré en los audios privados. Así que bueno, no te quiero robar más tiempo, que supongo que tendrás que dar paso a los patrocinadores de la iglesia pentecostal de Michigan, que son los que te pagan todo el material, no esos pobres desgraciados que ponen un euro en la isla. Con eso no llega ni para micrófono. Muy agradecido a los nobles ciudadanos de la isla de Vidas en Red. Qué grandes bueno, son. Muchas gracias por compartir tu gran plataforma libertaria, que es lo que sí. Es en el fondo. Plataforma libertaria. Ojalá. Algún día le tienes que dedicar un podcast a los podcasts evangélicos de Estados Unidos. ¿Eh? ¿Puedes creer que no oigo podcasts evangélicos? Escucho dos que me recomendó Lector en español y luego escucho a predicadores famosos que tienen podcast, pero en realidad es lo que predican el domingo en la iglesia y lo ponen ya, en formato podcast. Pero para abrirnos un poco los ojos a ese mundo, cuando a veces vienen las campañas de Estados Unidos y salen los evangélicos, ¿no? Estados Unidos. Y opinan, porque allí son un poder, tú lo sabes. ¿Eh? Sí. Entonces uno se queda como un poco diciendo, bueno, ¿esta gente quién son? Es una secta, es una gente rara, es no sé qué. Pero claro, habrá muchas corrientes y tendencias y todas estas cosas, ¿no? Entonces siempre es otro tema. Te sugiero otros temas cuando salgas del mundo Linux, que ahora te tiene atrapado y lo entiendo. Y lo entiendo, ahora estarás con el Ubuntu y con todas esas locuras habituales tuyas, que es lo que toca, temporada de Navidad. Compras con cabeza. Sí, bueno, pues gracias por... Nada, Julio. Por estar aquí y bueno, quedamos pendientes para ese próximo podcast. Señor Rupert Dax, desde Chile. A tus órdenes. Un abrazo, placer. Rupert. Hasta pronto. Perdón, que lo dejaba abierto. Pues el señor Rupert Dax con nosotros. Saludos al señor Lermit Fernández, al señor Andrés Ramos, al señor Jorge Fabá. Y bueno, todos los que estáis también dentro de Spreaker, Karina, Bato, madre mía, muchísima gente, Cristian JM, gente que habéis estado muy, muy activos. Pues gracias por acompañarme a lo largo de esta... Voy a decir exactamente cuánto tiempo llevamos de emisión, porque no es poco, llevamos aquí ya un poquito de tiempo. Gracias, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo. Vidasenred.com, hasta pronto amigos. 19.